Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados nuestro... Bueno, continuamos acá en Sonido de Plaza. Y bueno, como lo habíamos prometido, estamos acá con nuestro compañero que va a rapear un poco. Compañero. Y bueno, acá vamos a cantar un toque recortando la letra. Y empezamos así. Cuando era chico vivía en una villa, no tenía ropa ni para comprar zapatillas. Vengo de una familia humilde que no tenía nada, pero cuando tenía compartía su estilla. Me acuerdo mi hermano se cansó de todo esto, fue a buscar el peso y lo encontraron muerto. Con tan solo 15 años nadie le hizo daño y terminé en el suelo con una bala en el cráneo. Fue un tiempo duro pero al mal tiempo buena cara. Fui creciendo viendo que cualquiera agarra y te dispara. Si la vida te golpea por la otra mejilla, nunca ahora viene y te arrancan la rodilla. Yo fui creciendo y viendo tanta maldad, pero tanta maldad, que lastimaban guachos sin piedad. Fui transformándome en un monstruo en esta sociedad, que para sobrevivir tenés que ser uno más. Y voy llegando donde quiero llegar, y voy sonando donde quiero sonar. Yo solo me pude rescatar y vine a cambiar tu mente, para que veas que todo no es así como lo ves. Estar tirado en una esquina regalando tu vida no es bueno. Por eso yo vine a cambiar tu mente. Ya tenía 3, el tiempo se me hizo rutina. Empistolado, ranchando en una esquina, fumando marihuana mezclada con cocaína, con plata, oro, moto y las mejores minas. Pasan los años y cada vez esto es más feo. Entra la gorra al barrio y se arma un tiroteo. La gente no puede salir de tanta bala, aunque no fuéramos nosotros a nosotros, la chuma señala. De a poco fui metiéndome en el rap, entre bobo y clap. Dejé de desahogar mi odio en la calle, entre cada track. Aprendí a expresarme y así algo malo es rescatarme y disculparme. Y mírame ahora, ya no tengo compañeros, todos han fallecido mientras yo grababa. Me siento culpable porque algo podría haber hecho, pero tal vez no lo hacía y hoy no la contaba. Buena. Buena. Gracias por haber estado con nosotros, compañero. La verdad, te felicito. Tenés un talento y espero que, bueno, que puedas seguir mejorando. Y bueno, te felicito a mí. Le dejamos con una canción y nos vamos al próximo bloque. Quédense escuchando que tenemos más para contar sobre el partido de Argentina, que bueno, desgraciadamente perdimos, pero bueno, acá le vamos dejando con un tema. Chao. There is a game.